Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro con Paloma Duque, una gran, gran ingeniera en audio, productora y trompetista. Todas las veces que la he visto tocando en vivo y precisamente la he visto con la trompeta y me ha reventado la cabeza. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para armar esta entrevista. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y nada, vamos a platicar un ratito. Me gustaría que comenzaras por platicarme sobre cómo inicia tu viaje en ingeniería en audio, porque es muy poco sabido que hay un chingo de ingenieras en audio por la invisibilización a su trabajo, pero existen y existen un chingo, ¿no? Entonces me gustaría que me platicaras un poco más acerca de este trip. Wow, pues el camino inicia retomando de por ahí del 2013-2014, en donde pues nada, como que no tenía bien realmente idea. Me parece que estás muy muy joven cuando tienes que tomar la decisión de qué quieres estudiar, pero siempre supe que iba por el camino como del audiovisual. Entonces, pues nada, al decidirme que quería dedicarme realmente a estudiar ingeniería de donde yo vengo, soy de la ciudad de Puebla, en ese tiempo no había ninguna escuela, academia o algo que pudiera, enseñar en esta profesión. Entonces, pues un gran amigo mío me platicó que en el DF, pues que aquí en la ciudad, en ese entonces se decía DF, qué oso. Entonces nada, me dijo, hey, en la ciudad está chido, hay varias escuelas, y pues nada, ¿no? Como que emprendí la búsqueda. Afortunadamente tuve siempre el apoyo de mi familia, quien me acompañó en este proceso. Y pues nada, también decidir como qué escuela te representa, qué escuela puedes también, a dónde puedes entrar, en dónde te da la vida. Y pues nada, fueron más o menos 4 años y medio. La verdad es que sí, en la escuela como que me pude dar cuenta de muchas cosas, de cómo está muy, muy, muy, está bastante dominado por los hombres, obviamente, esta área. Y cómo, por eso hay un resultado en donde pues sí, habemos pocas compañeras, ¿no? Por eso mismo, y porque pues también a veces no todas las compañeras nos animamos a estudiar ese tipo de profesiones, ¿no? También puede ser que haya otras un poco más amables, porque sí es un camino un poco hostil. Pero bueno, eso no quita que las ganas, la pasión, la música, las buenas amistades te acompañen en este camino, ¿no? Entonces, bueno, pude ir viendo a lo largo del tiempo algunas diferencias, algunas cuestiones como de que los compañeros no están ni siquiera acostumbrados, ni educados, ni porque no conviven. Hoy día ya es muy diferente, ¿no? Pero sí, en ese entonces sí me tocó como, pues, una vibra diferente, ¿no? Igual hasta los profes. La verdad es que, bueno, en donde estudié, pues es una escuela que tiene mucho tiempo pero que no me parece que... O sea, tuve que seguir preparándome, ¿no? Como todas las personas profesionistas tuvimos que seguirnos preparando, ya sea de donde vengas o no. Y posteriormente, pues nada, antes de graduarme ya estaba haciendo audio en vivo, en monitores, en algunos festivales. También después me dediqué más a hacer audio en vivo para algunas bandas que estimo mucho. Creo que todos los proyectos fueron como parte de mi aprendizaje y parte de mi influencia musical. Y nada, pues es algo que amo mucho, que me apasiona, que me pone bastante nerviosa, debo admitir, pero que es algo que me emociona muchísimo y no hay nada como terminar un show y sentirte feliz y contenta, a la par de estar trabajando para la música, ¿no? Para la música en vivo. Podría estar en otro lugar, ¿no? También hay muchas otras áreas donde puedes ejercer como ingeniero, ingeniera, pero bueno, en este mundo del rock, decidimos vivir esto y pues nada. Ha sido un camino muy interesante y nada, muy feliz de haber participado con las bandas que he participado y que han confiado en mi trabajo y nada. En este momento siento que no estoy tan activa como ingeniera, pero bueno, por otras cuestiones que también me llenan muchísimo. Ahora yo como trabajando en mi proyecto personal y entre otras cosas, pero bueno, sé que ahí estás siempre y nada, podemos como ir y venir en cualquier momento. Justo hablando como de esta parte ejecutante, la trompeta, ¿ya la tocabas antes de entrar a estudiar ingeniería en audio o fue paralelo, fue posterior? Ya, pues con la trompeta siempre tuve como una relación de amor-odio porque la verdad es que es un instrumento muy complejo. Y bueno, justo cuando estaba estudiando, como que hubo un año donde me entró una vibe, así como una fiebre durísima por la trompeta, pero como estaba en la escuela, tenía que estudiar y no me gustaba porque tenía que sonar bonito y seguir como los arpegios y hacer los ejercicios y me dolía la cara y la boca. La verdad es que sí, debo admitir que no puedo decir que realmente ejecuto la trompeta como tal. Definitivamente es algo que hago por gusto, es algo porque me gusta su sonido, porque me gusta explorar los diferentes lugares o posiciones donde puedo como conseguir un sonido proveniente del instrumento. No considero que sea algo como que haya estudiado como tal o que estudie desde ese lugar, ¿no? Realmente es más como una exploración. Es una exploración y un camino muy lúdico en donde el juego realmente es donde me encuentro para conocer el instrumento. Y pues nada, con la escuela tuve un big fail porque realmente como no tenía esta idea ni este mindset, lo dejé porque no podía ver más allá de eso, ¿no? La escuela un poco te pone esas barreras, ¿no? Entonces fue como, no es estético, no es bonito, suena horrible, pues bueno, bye, ¿no? O sea, como que cuando te quieras dedicar al 100% con esa visión académica, pues ya hazlo. Y pues nada, afortunadamente me encontré por una que otra cosa de la vida con una banda que me ayudó a romper con todo eso que estaba en mi cabeza. Yo ya me habiendo graduado de esa escuela, ¿no? Ya tenía bastante tiempo que había salido de ahí. Pero afortunadamente ellos realmente así me cocobacharon y gracias también a eso pude como empezar a realmente ya darle, como desde este lugar ya que te platico. Pero bueno, gracias a las amistades que me ayudaron a explorarlo desde otro lugar. Sí, justo las dos veces que yo te he podido ver en vivo tocando la trompeta, son momentos muy catárticos cuando tú entras, ¿no? Y los solos y la impro que realizas. Estamos como muy acostumbrados a escuchar ciertos instrumentos ejecutados de una forma muy academizada, muy sinfónica. En este caso, pues la trompeta creo que a mí me retomaba más al cotorreo de como de banda de guerra, hasta que poco a poco en distintos proyectos fui topando, y principalmente mujeres trompetistas. Sí, he encontrado varias mujeres trompetistas. Entonces, al ver todo este caos con una función específica cuando tú estabas tocando, me pareció muy, muy, muy chingón y fue como, ok, y después te vuelvo a ver y fue como, ah, ok, ¿no? Que me platicabas que justo cuando tocaste con Niño Vaca, pues fue más una onda de improvisación. Y con Benny Mira, sí, ya tienes todo este cotorreo de tener un lugar bien específico para la trompeta, ¿no? Sí, como que eso llevó, ahora sí que una cosa llevó a la otra. Y poco a poco la gente, además de como ingeniera, me fue ubicando pues como esto, ¿no? Eres como este elemento con este sonido. Empecé a tocar a la par con mi gran amiga y colega Ama Megumi, vocalista de Separata, con quien estuve explorando por mucho tiempo. Bueno, sigo explorando en el lado de la impro, pero en el lado de la electrónica. Y bueno, de repente la gente me empezó a invitar a hacer ensambles de improvisación y me buscaban por la trompeta, ¿no? Como que esto que platicas del lado de la euforia, el lado del escenario, como que ya estando yo del otro lado después de, o sea, muchos años, para mí fue como aprender nuevamente, ¿no? Como muchas cosas nuevas que fueron para mí estar del otro lado y verdaderamente que la música del Benny es lo que me hace llegar a ese punto catártico, eufórico, en donde ya como que es algo que pienso, nunca lo he dicho realmente, lo voy a decir en público ahora, pero es tan efusiva la música que te posees de tal forma que no eres ya realmente tú racional, sino que te vuelves como una bestia, te vuelves como un animal, así, entonces solo estás como en un trance verdaderamente y eso es lo que conlleva a, pues sí, a ese acto performático, pero bueno, verdaderamente viene desde lo orgánico, desde lo sincero, desde un shock así eléctrico, y eso sí me ha llevado como a otros lugares que, donde me siento muy contenta de explorar en diferentes escenas, en diferentes, con diferentes compañeros y compañeras que siempre me inspiran, me enriquecen y en donde pues me doy cuenta que la música es muy amplia, muy diversa y todo está como desde donde la percibes y la exploras. Sí, y también proyectos como estos nos acercan a géneros y a situaciones que se nos ha hecho creer en la generalidad que pues no son tan fáciles de comprender, ¿no? Cuando en realidad la improvisación es más un cotorreo de estar sintiendo, de estarlo experimentando justo como que tu cabeza se enajena un poco para poder estar viviendo en ese momento a través de la música que están haciendo las distintas bandas, ¿no? Eso es como algo que me gusta un chingo de, pues, específicamente de estos dos proyectos con los que te vi. Y ahorita ya vamos a pasar también a platicar un poquito sobre el proyecto que tienes con Ama, que estuvo hace como unos 6 meses también en entrevista en este programa. Así que ya saben, vayan y chequen todos los programas de Hecho por Morras, porque ha habido grandes, grandes, grandes invitadas. Así que vamos a hacer un pequeño receso y regresamos con más. Bueno, después de una pequeña parada técnica para no ser víctimas del parquímetro, ahora me gustaría que me platicaras acerca de este proyecto que armaste precisamente con Ama y con Sofi, que era como una onda también de experimentación sonora, ¿no? Sí, para esta pieza la trabajamos porque, bueno, participamos para una convocatoria de una plataforma de música experimental para mujeres que se llama Nube. Saluditos para todo el team de Nube, que las quiero muchísimo. Entonces, nada, sacaron esta convocatoria llamada Ambrosía, que hasta donde entiendo bien es la bebida de Los Ángeles. Entonces, pues le pregunté a Sofi y a Ama, ya venía yo trabajando con ellas musicalmente y se me hizo bonita la idea de hacer una pieza para justamente este tipo de, bueno, para esta convocatoria. Y nada, lo grabamos en mi casa, lo masterizó un amigo, y también lo masterizó también una colega mía e ingeniera, Frida Veloz, que quiero muchísimo, saludos a Durango. Y pues bueno, esta pieza desafortunadamente acabó llamándose Combo, como de convocatoria, porque no le pudimos poner un nombre decente. Pero el hecho de encontrarnos, el hecho de hablar como de la convocatoria y sentir musicalmente como qué vibra nos regalaba, fue muy, muy bonito. También he tenido la oportunidad de tocar con Sofía en varias ocasiones, también en Bacal para una mini gira que hizo mi amigo Jesús. Tocamos con Marc Albert en las voces y electrónica, Jesús en la batería y Sofía en el cello. Un encuentro muy bonito, entre otros que hemos tenido. Y bueno, con Ama tendremos una participación para la convocatoria que se llevó a cabo de la FAM, que se llama Transferencias Aurales. Vamos a participar por ahí del 11 al 12 de noviembre. Vamos a presentar una pieza nueva. Pero bueno, sí, han sido grandes amigas y colegas en este viaje de lado musical y experimental. Tú que has participado en estas convocatorias que son específicamente para mujeres y que también formas parte de la Jam de Morras, ¿qué cosas chidas o qué cambios de chip has notado en la escena a partir de crear colectividad con las mujeres? Bueno, solo para comentar que no en todas las convocatorias que he aplicado han sido específicamente mujeres, conozco y sé que existen, pero bueno, no trato de existir en todos los lugares, ¿no? Personalmente ahí me siento cómoda. Y bueno, realmente hacer equipo con las morras, definitivamente Jam de Morras fue la colectiva que me enseñó realmente en lo que es trabajar en colectiva, lo que es la dinámica de una colectiva y lo que es ponerle realmente como todo el corazón a un sueño, ¿no? Hemos realizado diferentes actividades. Bueno, Jam de Morras en realidad es, además es de hacer conciertos y hacer jams, pues es una plataforma porque pues nos conocemos muchas compañeras, ¿no? También musicalmente en el escenario se conocen muchas colegas, fotógrafas, visualistas, también tenemos hosts, quienes están guiando los jams, entonces bueno, en ese punto es muy bonito poder generar estos vínculos entre colegas de la escena, en la industria en realidad más bien, no solo en la escena como musical, o sea, sí de la escena, pero como platicábamos ahorita un poco fuera del aire, que como es también importante que las mujeres en la industria complementan todo un movimiento, ¿no? Fotógrafas, visualistas, periodistas, bookers, ingenieras, managers. Entonces, pues bueno, realmente con Jam de Morras sí fui creciendo a lo largo de estos 4 años y cacho que ya llevamos trabajando juntas. Recientemente tuvimos nuestro último jam en Maki, abrió huelga general, estuvo realmente bonito. Tenemos próximamente ya fecha, estén atentes. Y nada, pues seguimos adelante con este proyecto aspirando a seguir creciendo y a llegar a algo muy grande. Sí, qué chido. O sea, en otras entrevistas y hablando con otras morras que han formado parte precisamente del Jam de Morras, lo mismo que creo que lo que mencionan en común es precisamente el poder conocer a otras mujeres con las que posteriormente pueden hacer colaboraciones, pero también el trato, ¿no? Y la importancia del trato de una ingeniera en audio cuando una de las principales incomodidades que atraviesan las músicas es llegar y que precisamente sea el ingeniero de audio quien las ningunea o las trata de agrupi, como si no fueran capaces ellas de conectarse o de saber lo que están pidiendo. Entonces, por eso también me parece como muy importante hablar de esta experiencia que tienes tú, pues ya tal cual en los controles. Ahora me gustaría que escucháramos precisamente la canción que tienes con Sophie y con Ama, que se llama Combo, y regresamos con más de Hecho por Morras. Recuerden que el próximo 20 de septiembre ahora sí se va a realizar el primer aniversario de Hecho por Morras. Los boletos están disponibles a través de Passlime. Estará tocando Geo Ekiwa, La Mariam, Feminize y también Sonidera MX Power para poder estar echando unas cumbias al filo de la madrugada. El costo es de 150 varos y les incluye una cuponera de descuentos para varios establecimientos de Toluca y de Ciudad de México. Y un trago de cortesía de la cerveza Costa Chica y de Chinguerito. Así que vamos a escuchar Combo, unos comerciales de los patrocinadores y regresamos con más de Hecho por Morras. Thank you. Hecho por Morras es patrocinado por Tian Joyería. Tian Joyería es una marca de joyería en plata inspirada en la arquitectura y geometría. Sus diseños minimalistas y atemporales machan con cualquier personalidad. Tian Joyería también puede personalizar tus pedidos, volviendo reales los accesorios de tus sueños. Encuentra todas las colecciones de Tian Joyería en el Palacio de Bellas Artes y en la tienda Ismos. Búscalos en redes sociales como @tianjoyeria. Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Seguimos con Paloma Duque en Hecho por Morras. Tú que estás más cercana a... Bueno, antes de continuar con la entrevista, la canción que escucharon en el bloque pasado se llama Combo y es de un proyecto que armó Paloma con Ama de Separata y con Sofi. Es una rola muy chida de impro y exploración sonora. Ahora sí, retomamos. Me gustaría que me platicaras por qué, desde tu perspectiva, por qué la improvisación nos permite hacer un chingo de catarsis como público e incluso como músicos. Ok, bueno, es algo que sí estoy explorando apenas recientemente, como entrando en ese trance, intentando conectar tanto con el instrumento como conmigo. Es un, pues sí, es como, no ceremonial, pero es algo que vas trabajando, es algo que vas, en donde vas conectando también las y los colegas, son muchísimo lo que, o sea, meramente en la impro libre, siento que, y también en el ruidismo, ¿no? Siento que con la electrónica, ya sea en estas partes como con instrumento, con electrónica, me parece que también mucho es el escuchar el resultado de el trance de todas y todos los participantes. Como que es algo que se va, es como un rompecabezas, no sé, como me imagino algo que se va armando entre todos y que siempre alguien sugiere. Es un lenguaje, no deja de ser un lenguaje, aunque sea como más improvisado. Más bien como el feeling, el sentirlo desde mi exploración es donde yo he encontrado poder llegar a una comunicación a través del sonido y del silencio también con las y los compañeros. Cada ensamble siempre va a tener una vibe por los participantes, las participantes va a tener una vibe, ¿no? Va a haber, hay veces que pues sí que conectas muy cabrón, que la energía crece, que agarra un rumbo, que sube, que baja, y habrá ensambles donde pues te costará entrar, te costará agarrarle el trip, y eso es también lo padre, no solo es como, wow, sí, o sea, a mí me parece que también es importante observar cómo te sentiste, qué pasó, qué hubo, de una forma en cuanto a análisis constructivo, o sea, porque si es una, no es catarsis y ya, así de, wow, ¿no? O sea, sí es como algo en donde hay que poner mucha atención en cuanto a que estar, hay que estar muy sensible al entorno también, ¿no? Y eso te lleva, es como lo que te decía con Benny, es algo que se va o sea, va creciendo y de repente llegas a ese punto, ¿no? Yo he visto a muchas colegas, a muchos colegas, de verdad, como trabajarlo, llegar a ese punto y que sonoramente, o sea, que tú estés pegado con ellos, como si tú estuvieras también tocando, ¿no? O sea, que te llevan, no sé, si es un ejercicio como muy profundo en donde me ha sido un ejercicio para mí súper, súper chido de tanto exploración con mi instrumento como conmigo, como el aprender a escuchar a mis colegas. Y muy meditativo, muy relajante, y a la vez también dentro del caos siempre hay un punto de paz y un orden. Entonces ha estado muy chido y un camino que pues seguir explorando como buena bebecita. Sí, es que justo la improvisación y el ruidismo es como esta frase de déjame mi desmadre porque en mi desmadre yo sé dónde está acomodado todo, ¿no? Y tiene que ver un chingo con la sinergia y, como bien dices, con la comunicación, porque puedes ver bandas en las que todos son muy buenos músicos, pero no hay comunicación en ellos y tú como espectador, y me imagino que como músico, pues sientes todavía muchísimo más densa esa energía, ¿no? Pero como público sí te quedas como, pues sí tocan muy bonito y todo, pero algo me está haciendo falta aquí. No sé qué, pero algo me está haciendo falta. Entonces, por eso me gusta como un chingo este tipo de propuestas, que son una exploración constante, un aprendizaje y una sinergia que terminas emanándole también al público. Ahora, háblanos sobre el proyecto. Tu proyecto solista, que ya te estás rifando a preparar tu producción. ¡Oh, my God! ¡Esa sí me agarró en curva! Pues nada, justo con... Y es que todo va como de la mano. Una cosa te lleva a la otra. Y la música me late un chingo porque te expones. O sea, tú a ti mismo no te puedes mentir. O sea, sabes dónde estás parado. Sabes como el crecimiento, el aprendizaje, el lugar, con los tiempos diferentes. Entonces, nada, empezó a llegar a un punto donde esto, ¿no? Empieza a suceder como, ay, ¿qué onda tu música? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué hay? Yo como, pues nada, ¿no? Como que no hay algo mío, personal, está esto de la combo, hay como... Tengo alguno que otro jam de que en Bandcamp, con el buen Noy, tuve alguno que otro jam también con Arturo Tranquilino, con Olin, futuramente, pues, otros jams con... Bueno, ahora que tuve con Ama, con Sofi, pero bueno. Entonces fue como, hey, ¿qué onda, no? Y este proyecto personal o esta identidad mía realmente, ¿no? Justo mi amigo Manny Cotana, saludos a Manny, que ha sido como un poco un mentor y un compañero mío en este mundo, pues nada, ¿no? Me ha visto a lo largo del tiempo, más o menos como en el año que llevo apenas ya ejecutando yo y tocando como sola. Nada, ¿no? Lo bonito que ha sido que me comparta que cómo he crecido, cómo he definido un poco más mi sonido, cómo he encontrado más como la metodología de, pues, de mi jam, de mi flujo de trabajo. Entonces, nada, como que sí fui pensando, he estado como yendo hacia adentro. Eso como que te obliga mucho a ir hacia adentro, estar, o sea, ¿de qué quiero hablar, no? O ¿qué siento realmente? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me ha conmovido mucho, ¿no? Como, ¿qué me representa también? Entonces, buscar como estos recuerdos, estos lugares, estos acontecimientos, que está padre como ejercicio ir hacia adentro y rascarle en este aspecto como de tu ser, me parece muy chido porque te vas encontrando nuevamente, ¿no? Yo decía como, ah, chis, ah, chinga, no sabía que esto... Ahí estaba, ¿no? Que eso existía, o que esto me molestaba, o que esto también me representa, o estos recuerdos. Entonces, bueno, ha sido un proceso como de composición y producción diferente a lo que suelo estar acostumbrada, pero me parece que no hay ninguna línea en cómo las cosas se deben de hacer. Entonces ya como con esta fusión de todo lo que me complementa, que además a veces sí me siento un poco fundida de que de la música... de la impro, de los fierros, del audio, de la influencia de todas mis amistades, que me siento súper afortunada de decir que todas y todos me inspiran. O sea, que he podido observar sus procesos, su discurso y eso, pues nada, ¿no? Como que me ha ayudado muchísimo a reflejarme y a encontrarme a través de su música en mí, ¿no? Entonces, pues sí, mi gente, ahí se viene próximamente un bonito bebecito EP que estoy trabajando con mucho amor, y que, bueno, va a ser la primera muestra como de lo que soy yo musicalmente, sonoramente, y estoy muy emocionada de poder compartir esto que, pues, he estado y seguiré trabajando con mucho cariño. ¿Lo estás produciendo tú misma o si te fuiste con un productor? Porque eso también es bien chido, ¿no? Porque si bien tienes todas las herramientas y habilidades para hacerlo totalmente tú, pues a veces es necesario un oído externo. Sí, claro, pues nada. Realmente aquí mi hermano, gurú, maestro ha sido Mani Kotana, o sea, realmente ha sido como la persona que, o sea, por él me vine a estudiar a la ciudad aquí, realmente. Siento que es la persona que, además de ser mi amigo de hace más de 10 años, lo admiro muchísimo musicalmente, creo que es muy creativo, creo que me conoce, entonces puede como entender un poco cuando no sé explicarme, cuando no sé resolver algo, el color de, o sea, como el color musical de mi ser y de mi ente, ¿no? Me parece que eso también está fortaleciendo también mucho nuestra relación desde el lado musical. Y bueno, sí, muchas cosas. Quiero que mi amiga Frida lo masterice. Todavía no sé si yo lo voy a mezclar. O tal vez mi amigo Peach que lo mezcle. O tal vez mi amiga Andrea que lo mezcle. Todavía no estoy segura. Pero bueno, definitivamente siempre mi gente cercana y quien me inspira y admiro siempre va a estar como cerca. Porque son esa influencia que me hicieron también hacer esto y que este producto tenga como ese resultado. Bueno, no es un producto, pero es una obra maestra. Que esta obra tenga como esa esencia de mí y de Todix, quienes me inspiran. Qué chido, se me hace como bien valioso que compartas este cotorreo de tus amistades, porque creo que una de las señales de que realmente estamos en el lugar que nos corresponde es ver la gente con la que nos rodeamos y que sean personas a las que admiramos, ¿no? Creo que sí, eso habla como, sobre todo en cuestiones creativas y de arte, habla de una sanidad muy, muy chingona. Porque, pues sí, son situaciones que te inspiran para seguir creando. Entonces, eso es muy, muy valioso. Y si ustedes están escuchando esta entrevista, yo les recomiendo que vayan y busquen todos los nombres que se han mencionado a lo largo de esta entrevista, porque son las personas que están activas y que llevan un chingo de años creando la escena que el día de hoy conocemos, que si bien han cosechado los frutos de generaciones anteriores que se atrevieron a pues actuar de otras formas para generar otras formas de trabajo en la música, todos estos agentes también están contribuyendo bien cabrón para poder crear dinámicas muchísimo más amigables y hermosas en nuestra escena musical. Ahora, en lo que la gente que está escuchando esta entrevista espera que salga tu nuevo EP, me gustaría que mandáramos otra rola para que conozcan un poquito más acerca de lo que haces sonoramente con la trompeta, ¿no? Entonces vamos a escuchar la canción que grabaste con Hoy, que se llama Cosas, y regresando me platicas un poquito más acerca de cómo se grabó esta canción. Thank you. Thank you. Estamos de regreso, acaban de escuchar Cosas, que es una rola que hay en Bandcamp de Paloma Duque con Noi. Platícame un poco más acerca de esta canción que grabaron en una habitación. Ya, pues sí, esta es una rola que grabamos los primeros días de enero con mi gran amigo y colega Noi. Nada, como que, o sea, todo fue como que empecé a conocer a Noi hace casi ya más de un año. Empezamos a convivir, nos encontramos en una tocada con Folder Roll y un perro, no, y Coronel Hans Landa en Puebla, y desde ahí empezamos a hacer amixes, y ya desde ahí, y ya un tiempo después empecé como a jalar con ellos, empecé a hacer audio con ellos, luego empecé a tocar con Benny Mira, y nada, como que hubo un periodo en nuestra vida donde estuvimos muy, muy, muy cercanos. Entonces un día regresando, creo que de Catepec, del Erizo Studios, saludos al Erizo Team, le caí a su casa y nada, él se acababa de, yo llevaba mi cinte y él estaba con su lira y nada, fue como una oportunidad que no pudimos desaprovechar. Simplemente él abrió, no sé qué programa, abrió Live o algo y nos pusimos a explorar. Así fue, es una pieza como de unos 14 minutos, realmente fue como una exploración de un ratito de estar ahí como conviviendo musicalmente, que es algo que me gusta muchísimo. Interactuar así con la gente porque este es un lugar muy íntimo, me gusta ir a casa de mis compas o que le caigan a la casa y echemos un jam, ¿no? Te puedes dar cuenta de muchas cosas a través del jam. Entonces, bueno, sí fue más o menos un 3-4 de enero, lo grabamos en su cuarto. Pues nada, es una pieza que quiero mucho y que estimo mucho, me recuerda mucho a otros jams que he tenido, como te platicaba hace como, no sé, recuerdo cuánto, con Arturo Tranquilino, igual, compañero guitarrista de Friturama, le caí igual a su casa, llevé la trompeta y estuvimos ahí, no me acuerdo, 2-3 horas cotorreando, igual con Frida de Fritu, ella igual pues le cotorrea con la Looper, entonces estuvimos ahí haciendo cosillas, entre otras amistades con mi amigo Enrique Blatti, LS Du, también he estado presentándome últimamente, no hemos grabado nada, pero próximamente que nos vamos a presentar con este nuevo proyecto, alterno a mi proyecto personal que se llama Recuerdos del Porvenir. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando en un par de cosas, y bueno, con lo mío, que el álbum realmente se va a llamar Recuerdos del Porvenir, porque en realidad es un nombre que Elena Garro, es una novela suya, así la tituló, Los Recuerdos del Porvenir. Elena Garro fue pareja de, ay, este escritor, se me acaba de ir la onda, no puede ser, Octavio Paz. Y desafortunadamente, hablando de estas cosas de invisibilizar un poco el trabajo de la gente, pues sí, este cuate la hacía quemar sus trabajos. Y afortunadamente, Los Recuerdos del Porvenir fue una obra, que una novela que su hija pudo esconder y que no fue borrada ni quemada nunca. Entonces llegó mi mamá un día, porque le estaba platicando de este tema de que mi proyecto y no sé qué. Y ya me dice, ahorita te consigo un hombre. Y yo, ándale, mamá, ves, sácate las finas. Y ya pasó una noche, así se despertó un día y me dijo un nombre, pero era en inglés. Está chingón. Pero le dije, ma, está muy chido, pero es que no, como que no, quiero que sea en español. Me dice, bueno, va, aguántate tantito. Y neta, creo que lo hace en los sueños, porque se fue a echar una siesta, güey, y regresó de la siesta y me dijo, ahí está tu nombre. Luego, ¿cuál? Y ya me dice, Recuerdos del Porvenir. Le digo, no manches, mamá. Entonces, nada, pues es un poco el origen de ahí, de esta como, de esta metamorfosis de lo que viene siendo como mi ser ya como artístico. También me gustaría mencionar que el campo, el registro de campo me llama muchísimo la atención. con un proyecto con el que estuve trabajando hace muchos años que se llama Teremina Óptica, un proyecto muy bonito del cual puedo platicar más adelante de ella, de este proyecto. Hicimos un viaje a Oaxaca donde hicimos registro de todo. Desde que salimos, todo el camino fuimos a, pues fuimos a Zipolite, fuimos por, cruzamos por Oaxaca por tierra. Entonces hicimos un registro de todo y ahí también me fui como enamorando más del registro de campo y como de la sensibilidad que puede transmitir y como de una obra desde otro lugar. Entonces, bueno, fue parte de este proceso. Entonces, bueno, muchas cosas. Es padre y difícil como habitarse en muchos lados. Me desespero un poco y digo, ¡ush! ¿Por qué no hago ya solo algo y ya? Y ya, y me clavo y me quedo forever, ¿no? Entonces, bueno, apenas una amistad me dijo como, güey, pues es que te encuentras en muchos lugares y te habitas y te enriquece en muchos lados, ¿no? Entonces, bueno, seguirlo estimulando y no perder la paciencia porque realmente es algo que es un redescubrimiento y pues de eso no hay final nunca, así que ni hablar, a seguirle dando. Y hablando de registro, pues me gusta mucho que entrevistas como esta quedan ahí como testigo de cómo la historia de una mujer, que en este caso es la tuya, permea toda la escena que conocemos hoy en día, ¿no? Desde distintos puntos y desde distintas nichos, casas que hablas de habitar. Entonces eso me parece muy, muy valioso. Ahora sí, ya para finalizar la entrevista, pues platícanos de Termina Óptica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un saludo a mis Termina, bebés! No, hombre, fue el primer proyecto fundado como, o sea, donde dije, hey, ¿qué hubo? Vamos a darle, ¿no? Pandemia, claro que sí, cómo no. Estábamos todos encerrados, estábamos todos así como de que qué onda. Empecé a explorar con el retroproyector con mi amiga Daniela López, gran artista plástico. Pues nada, ¿no? Vivíamos cerca, era mi vecina, y yo no sé qué vi con estas ondas del retroproyector. No teníamos nada que hacer en pandemia, obviamente. Entonces le platiqué, vio ella unos videos, se prendió, se compró un retro. Yo ya venía estando tocando con Ama desde hace rato, tocando ella y yo solas, explorando. Luego con Paula, gran visualista y amiga, ahorita está haciendo visuales para muchos eventos, productoras, festivales. Además ella es directora escénica y bailarina, entonces bueno, coreógrafa. Venía estando también a la par de como de todas ellas, trabajando con clips, videoclips. Ella hacía exploración, pues no es cine experimental, pero era como clips experimentales. Entonces ella un día lo compartió y le dije, hey, Paus, eso se ve increíble, ¿qué onda? ¿Puedo como hacerle un diseño sonoro? Y me dijo, sí. Entonces ya empezamos como ahí a trabajar audiovisualmente y hasta que llegó un punto donde fue como, ay, ¿qué onda? Hay que hacer un desmadrote, hay que hacer un super cotorreo. Entonces se volvió, se fundó, bueno, se convirtió en este proyecto llamado Termina Óptica. Entonces era una onda de instalación, performance, visuales análogos y digitales con diferentes recursos y musicalizado, ¿no? En vivo, todo esto. Pues era una fiestota, la verdad es que sí, era como, se volvía como un pedo muy inmersivo realmente, ¿no? De tantas cosas que queríamos como abarcar, cada una en su disciplina, ¿no? O sea, Paula con la instalación y lo performático, Daniela también desde lo visual y lo como lo plástico, a mí yo desde lo sonoro, yo apoyando desde el audio también, y todas conviviendo desde nuestras áreas y compartiendo conocimientos. O sea, era como que siempre podemos aportar, que siempre podemos participar, todas tenemos curiosidades de las disciplinas de las otras compañeras. Entonces, pues pudimos como ampliar mucho, tanto creo que crecer en nuestro proyecto y presentación, como nuestras inquietudes y curiosidades, ¿no? Estuvimos más o menos, yo creo que un año y cachito presentándonos. Estuvimos en el Festival Hello World, estuvimos participando mucho con las colegas de Nube, haciendo obviamente pues nosotras nuestros propios eventos. Estuvimos en casa Rafael Galván con el proyecto de Fluxus de Daniela Solís, y bueno, pues ya sabes, una cosa u otra, todas muy chingonas, y pues nada, tuvimos que seguir nuestro camino, pero bueno, estamos ahí seguimos como colegas en donde podemos como encontrar un punto de sinergia y como amigas. Entonces, pues nada, llevo en el core a Teremina y nada, fue un proyecto muy bonito que se quedó como un buen recuerdo. Lo bueno es que la amistad sigue, eso no es un recuerdo. Y pues nada, eso fue Teremina Óptica. Y esta es la segunda invitación en Hecho por Morras para que busquen todo lo que se armaron como Teremina Óptica en YouTube. Ahí está todo el registro para que se den un clavadillo. Pues muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para hacer esta conversación, para compartirnos todo lo que has vivido. No, pues muchísimas gracias a ti, Nadia, a Hecho por Morras. Aquí tengo mi estampita muy bonita. La verdad es que es muy chido que te quieran escuchar. Es muy chido que ahora que lo platicabas, como que ni yo me acordaba de tantas cosas que hacía, que alguien lo tenga en mente, que alguien te reconozca. Por eso me parece que es importante también estos espacios que abren tú y Hecho por Morras, tu proyecto, tus colegas, el espacio en donde nos encontramos, gracias al espacio por habernos prestado esta bonita sala para poder compartir. La verdad me siento muy a gusto, me siento muy contenta de que pueda yo compartir tanto desde mi lugar como desde los lugares de mis otras amistades. Creo que me di cuenta en esta entrevista que no podría ser yo sin mis amistades desde muchos lugares. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por el espacio. Sigan escuchando los programas de Hechos por Morras. No se vayan a perder, por favor, el aniversario. Es una alineación tremenda. Se va a bailar hasta que la suela se queme. Así que, bueno, sigan escuchando y compartiendo y escuchando este contenido. Recuérdale a todos tus redes sociales, porfa. Vale, pues nada, ahorita todo el mundo, creo que ya nuestra única red social es Instagram. No podría pasarles mi Facebook porque está súper olvidado. Así que bueno, @palidubón y @recuerdos del porvenir próximamente. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El día de hoy estamos grabando desde Norteamérica Nacional Recordings, que ya más que patrocinadores son grandes aliados y amigos de Hecho por Morras. Así que pues sigan a Paloma Duque, topen todo lo que toca sus manos porque está muy chingón. Yo soy Nadia Pérez, a mí me encuentran como @venuxnadie en todas las redes sociales y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Chao, tomen agüita. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio Radio Cosmic Radio Cósmica Radio Cosmic Radio.